Sección 12 de El Periquillo Sarmiento, tomos 3 y 4. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Periquillo Sarmiento, tomos 3 y 4, de José Joaquín Fernández de Lizardi Gutiérrez. Tomo 3, capítulo 8, parte 1. En el que se refiere cómo Periquillo se metió a sacristán, la aventura que le pasó con un cadáver, su ingreso en la cofradía de los mendigos y otras cosillas tan ciertas como curiosas. Si todos los hombres dieran al público sus vidas escritas con la sencillez y exactitud que yo, aparecerían una multitud de periquillos en el mundo, cuyos altos y bajos, favorables y adversas aventuras se nos esconden, porque cada uno procura ocultarnos sus deslices. Los pasajes de mi vida que os he referido y los que me faltan que escribir nada tienen, hijos míos, de violentos, raros ni fabulosos. Son bastante naturales, comunes y ciertos. No solo por mí han pasado, sino que los más de ellos acaso acontecen diariamente a los pericos encubiertos y vergonzantes. Yo solo os ruego lo que otras veces, esto es, que no leáis mi vida por un mero pasatiempo, sino que de entre mis extravíos, acaecimientos ridículos, largas digresiones y lances burlescos, procuréis aprovechar las máximas de la sólida moral que van sembradas, imitando la virtud donde la conociereis, huyendo del vicio y escarmentando siempre en las cabezas de los malos castigados. Esto será saber entresacar el grano de la paja, y de este modo leeréis no solo con gusto, sino con fruto, el presente capítulo y los que siguen. Acomodado de sota sacristán con un corto salario y un escaso plato que me proporcionó mi patrón, comencé a servirle en cuanto me mandaba. No me fue difícil agradarle, porque un muchacho de 12 años, hijo de él, me leccionó no solo en mis obligaciones, sino en el modo de tener mis percances, y así pronto aprendí a esconder las chorreaduras de las velas y aun cabos enteros para venderlos, a asisar el vino a los padres, a importunar a los novios y a los padrinos de bautismo que me diesen las propinas, y a hacer mayores estafas y robillos, de los que no formaba el menor escrúpulo. En poco tiempo fui maestro, y ya mi jefe se descuidaba conmigo enteramente. Una virtud y un defecto más que llevé al oficio se me olvidaron a poco tiempo de aprendiz. La virtud era un aparente respeto que conservaba a las imágenes y cosas sagradas, y el defecto era el mucho miedo que tenía a los muertos, pero todo se acabó. Al principio, cuando pasaba por delante del sagrario, hincaba ambas rodillas, y cuando me levantaba de noche a atizar la lámpara temblaba de miedo, y hasta mi sombra y el ruido de los gatos se me figuraban difuntos que se levantaban de sus sepulcros. Pero después me hice tan irreverente que cuando pasaba por frente del tabernáculo me contentaba, cuando más, con dar un brinquillo a modo de indio danzante, y llegaba con mi sacrílega osadía hasta pararme sobre el ara. Así como al augusto sacramento, a las imágenes, vasos y paramentos sagrados les perdí el respeto con el trato. Así les perdí el miedo a los muertos después que los empecé a manejar con confianza para echarlos a la sepultura. Mi compañero el aprendiz me sirvió de mucho, porque cuando yo entré al oficio ya él tenía adelantado bastante, y así me hizo atrevido e irreverente, bien que yo en recompensa lo enseñé a robar de un modo o dos que no habían llegado a su noticia. El primero fue el de quedarse con un tanto a proporción de lo que colectaba para misas, y el segundo a despojar a los muertos y muertas que no iban de mal pelaje a la olla. Una noche por estas gracias me sucedió una aventura que si no me costó la vida, por lo menos me costó el empleo. Fue el caso que sepultando una tarde, yo y mi compañero, el muchacho, a una señora rica que había muerto de repente, al meterla en el cajón advertí que le relumbraba una mano que se le medio salió de la manga de la mortaja. Al instante y con todo disimulo se la metí, echándole encima un tompinte de cal según es costumbre. Mientras que los acompañados gorgoriteaban y el coro les ayudaba con la música, tuve lugar de decirle al compañero, «Camarada, no aprietes mucho que tenemos despojos y buenos». Con esto, dando propiamente un martillazo en el clavo y ciento en el cajón, encerramos a la difunta en el sepulcro, cuidando también de no amontonar mucha tierra encima para que nos fuera más fácil la exhumación. El entierro se concluyó y los dolientes y mirones se fueron a sus casas, creyendo que quedaba tan enterrado el cadáver como el que más. Luego que me quedé con el sacristancillo, le dije lo que había observado en la mano de la muerta y que no podía menos sino ser un buen cintillo que por un grosero descuido u otra casualidad imprevista se lo hubiese quedado. El muchacho parece que lo dudaba, pues me decía, «Cuando no sea cintillo, ella es muerta rica y a lo menos ha de tener rosario y buena ropa, y así no debemos perder esta fortuna que se nos ha metido por las puertas. Y más teniendo ahorrado el trabajo de desclavar el cajón, pues los clavos apenas agujerarían la tapa. Ello es que no es de perderse esta ocasión. Resueltos de esta manera, esperamos que diesen las 12 de la noche, hora en que el sacristán mayor dormía en lo más profundo de su sueño, y prevenidos de una vela encendida bajamos a la iglesia. Comenzamos a trabajar en la maniobra de sacar tierra hasta que descubrimos el cajón, el que sacamos y desclavamos con gran tiento. Levantada la tapa, sacamos fuera el cadáver y lo paramos, arrimándose mi compañero con él al altar inmediato, teniéndolo de las espaldas sobre su pecho con mil trabajos, porque no podía ser de otro modo el despojo, en virtud de que el cuerpo había adquirido una rigidez o tiesura extraordinaria. En esta disposición acudí yo a las manos, que para mí era lo más interesante. Saqué la derecha y vi que tenía en efecto un muy regular cintillo, el que me costó muchas gotas de sudor para sacarlo, ya por no sé qué temor que jamás me faltaba en estas ocasiones, y ya por las fuerzas que hacía, tanto para ayudársela a tener al compañero como para sacarle el cintillo porque tenía la mano casi cerrada y los dedos medio hinchados y muy encogidos, pero ello es que al fin me vi con él en mi mano. Pasamos a registrar y ver el estado de la demás ropa, y observé que el compañero no se equivocó en haberla creído buena, porque la camisa era muy fina, las enaguas blancas lo mismo. Tenía las de encima casi nuevas de fino cabo de China, un ceñidor de seda, un pañuelo de cambray, un rosario con su medalla que me quedé sin saber de qué era, y sus buenas medias de seda. «Todo esto es plata», me decía mi camarada. «¿Pero cómo haremos para desnudarla? Porque este diablo de muerta está más tiesa que un palo». «No te apures», le dije. «Cógele los brazos y ábreselos, teniéndola en cruz, mientras que yo le desato el ceñidor, que debe ser la primera diligencia». Así lo hizo el compañero con harto trabajo, porque los nervios de los brazos apetecían recobrar el primer estado en que los dejó la muerte. La difunta era medio vieja y tenía una cara respetable. Nuestro atrevimiento era punible. La soledad y oscuridad del templo nos llenaba de pavor, y así procurábamos apresurar el mal paso cuanto nos era dable. Para esto me afanaba en desatar el ceñidor que estaba anudado por detrás, pero tan ciegamente que por más que hacía no podía desatarlo. Entonces le dije al compañero que yo le sujetaría los brazos mientras que él lo desataba, como que estaba más cómodo. Así se determinó a hacer de común acuerdo. Le afiancé los brazos, levantó mi compañero la mortaja y comenzó a procurar desatarla, pero no conseguía nada por la misma razón que yo. En prosecución de su diligencia se cargaba sobre el cadáver y yo lo apretaba contra él, porque ya me lo echaba encima, y como yo estaba abajo de la tarima, me vencía la superioridad del peso, que es decir, que teníamos al cadáver en prensa. Tanto hizo mi compañero, y tanto apretamos a la pobre muerta, que le echamos fuera un poco de aire que se le habría quedado en el estómago. Esto conjeturo ahora que sería, pero en aquel instante y lo más rigoroso de los apretones, solo atendimos a que la muerta se quejó y me echó un tufo tan asqueroso a las narices, que aturdido con él y con el susto del quejido, me descoyunté todo y le solté los brazos, que recobrando el estado que tenían, se cruzaron sobre mi pescuezo a tiempo que un maldito gato saltó sobre el altar y tiró la vela, dejándonos atenidos a la triste y opaca luz de la lámpara. Excusado parece decir que con tantas casualidades, viniéndose el cuerpo sobre mí y acobardándome imponderablemente, caí privado bajo del amortajado peso a las orillas de su misma sepultura. El cuitado ayudante, cuando oyó quejar a la señora muerta, vio que me abrazaba y caía sobre mí, y al feroz gato saltando junto de él, creyó que nos llevaban los diablos en castigo de nuestro atrevimiento, y sin tener aliento para ver el fin de la escena, cayó también sin habla por su lado. El susto no fue tan trivial que nos diera lugar a recobrarnos prontamente. Permanecimos sin sentido tirados junto a la muerta hasta las 4 de la mañana, hora en que levantándose el sacristán y no encontrándonos en su cuarto, creyó que estaríamos en la sacristía, previniendo los ornamentos para que dijera misa al señor cura, que era madrugador. Con este pensamiento se dirigió a la sacristía, y no hallándonos en ella, fue a buscarnos a la iglesia. Pero cuál fue su sorpresa cuando vio el sepulcro abierto, la difunta exhumada y tirada en el suelo acompañada de nosotros, que no dábamos señales de estar vivos. No pudo menos sino dar parte del suceso al señor cura, quien luego que nos vio en la referida situación, hizo que bajaran sus mozos y nos llevaran adentro, procediendo en el momento a sepultar el cadáver otra vez. Hecha esta diligencia, trató de que nos curaran y reanimaran con álcalis, ventosas, ligaduras, lana quemada y cuanto conjeturó sería útil en semejante lance. Con tantos auxilios nos recobramos del desmayo y tomamos cada uno un pocillo de chocolate del mismo cura, el que luego, que nos vio fuera de riesgo, nos preguntó la causa de lo que habíamos padecido y de lo que había visto. Yo, advirtiendo que el hecho era innegable, confesé ingenuamente todo lo ocurrido, presentándole al cura el cintillo, que luego que oyó nuestra relación tuvo que hacer bastante para contener la risa, pero acordándose que era él responsable de estos desaciertos, encargó el castigo de mi compañero a su padre, y a mí me dijo que me mudara en el día, agradeciéndole mucho que no nos enviara a la cárcel, donde me aplicarían la pena que señalan las leyes contra los que quebrantan los sepulcros, desentierran los cadáveres y les roban hábitos, alhajas u otra cosa. Esta pena, decía el cura, sepa usted, para que otra vez no incurran igual delito, es que si las sepulturas se quebrantan con fuerza de armas, tienen los infractores pena de muerte, y si es sin ellas clandestinamente como ahora, deben ser condenados a las labores del rey. Pero yo, que caritativamente quiero excusarlo de esta pena, no puedo mantenerlo en mi curato, porque quien se atreve a un cadáver por robarle un cintillo, con más facilidad se atreverá a despojar una imagen o un altar mañana que otro día. Con que váyase usted y no lo vuelva a ver en mi parroquia. Diciendo esto, se retiró el cura. A mi compañero le dio su padre una buena zurra de latigazos, y yo me marché para la calle antes que otra cosa sucediera. Los truquitos, las calles, las pulquerías y los mesones eran mis asilos ordinarios, y no tenía mejores amigos ni camaradas que tahúres, borrachos, ociosos, ladroncillos y todo género de léperos, pues ellos me solían proporcionar algún bocado frío, harta bebida y ruines posadas. 4 meses permanecí de sacristán haciendo mis estafillas, con las cuales, más que con mi ratero salario, compré tal cual miserable trapillo que di al traste a los 15 días de mi expulsión. Me acuerdo que un día, no teniendo qué comer, encontré a un amigo frente de la catedral por el portal de las flores, y pidiéndole medio real para el efecto me dijo: «No tengo blanca, estoy la misma que tú», y quería que me llevaras a almorzar a la alcaicería que, según he oído a la vieja bodegonera, allá te tiene cuanto aguardados 2 o 3 reales. «En verdad que así es», le dije, «pero con el gusto de mis bonanzas se me habían olvidado. Me admiro mucho de la buena conciencia de la bodegonera. Si otra fuera, ya eso estaba perdido». En esto nos fuimos a comer como pudimos, y concluida la comida se fue mi amigo por su lado y yo por el mío, a seguir experimentando mis trabajos como antes. Ya hecho un piltro, sucio, flaco, descolorido y enfermo en fuerza de la mala vida que pasaba, me hice amigo de un andrajoso como yo, a quien, contándole mis desgracias y que no me había valido ni acogerme a la iglesia como si hubiera sido el delincuente más alevoso del mundo, me dijo que él tenía un arbitrio que darme, que cuando no me proporcionara riquezas, a lo menos me daría de comer sin trabajar, que era fácil y no costaba nada emprenderlo, que algunos amigos suyos vivían de él, que yo estaba en el estado de abrazarlo y que si quería no me arrepentiría en ningún tiempo. «Pues no he de querer», le respondí, «si ya estoy que ladro de hambre y los piojos me comen vivo». «Pues bien», dijo el deshilachado, «vamos a casa, que a las 9 van llegando mis discípulos, y después que cene usted, oirá las lecciones que les doy y los adelantamientos de mis alumnos». Así lo hice. Llegamos a las 8 de la noche a la casita, que era un cuarto de casa de atoleras, por allá por el barrio de Necatitlán, muy indecente, sucio y hediondo. Allí no había sino un braserito de barro que llamaban anafe, 4 o 6 petates enrollados y arrimados a la pared, un escaño o banco de palo, una estampa de no sé qué santo en una de las paredes con una repisa de tejamanil, 2 o 3 cajetes con orines, un banquito de zapatero, muchas maletas en un rincón, algunos tampiates y porción de ollitas por otro, una tabla con parches, aceites y ungüentos y otras iguales baratijas. De que yo fui mirando la casa y el fatal ajuar de ella, comencé a desconfiar de la seguridad del proyecto que acababa de indicar el traposo, y él, conjeturando mi desconfianza por la mala cara que estaba poniendo, me dijo: «Señor Perico, yo sé lo que le vendo. Esta vivienda tan ruin, estos petates y muebles que ve, no son tan despreciables o inservibles como a usted le parecen. Todo esto ayuda para el proyecto porque…». A este tiempo fueron llegando de uno en uno y de dos en dos hasta 8 o 9 vagabundos, todos rotos, sucios, emparchados y dados al diablo. Pero lo que más me admiró fue ver que conforme iban entrando, arrimaban unos sus muletas a un rincón y andaban muy bien con sus 2 pies. Otros se quitaban los parches que manifestaban y quedaban con su cutis limpio y sano. Otros se quitaban unas grandes y pobladas barbas y cabelleras canas con las que me habían parecido viejos y quedaban de una edad regular. Otros se enderezaban o descorvaban al entrar, y todos dejaban en la puerta del cuartito sus enfermedades y males, y aparecían los hombres y aún una mujer que entró, muy útiles para tomar un fusil, y ella para moler un almud de maíz en un metate. Entonces, lleno de la más justa admiración, le dije a mi desastrado amigo: ¿Qué es esto? ¿Es usted algún santo cuya sola presencia obra los milagros que yo veo? Pues aquí todos llegan cojos, ciegos, mancos, tullidos, leprosos, decrépitos y lisiados. Y apenas pisan los umbrales de esta asquerosa habitación, cuando se ven no solo restituidos a su antigua salud, sino hasta remozados. Maravilla que no la he oído predicar de los santos más ponderados en milagros. Rióse el despilfarrado con tantas ganas que cada extremo de su abierta boca besaba la punta de sus orejas. Sus compañeros le hacían el bajo del mismo modo, y cuando descansaron un poco me dijo el susodicho: «Amigo, ni yo ni mis compañeros somos santos, ni nos hemos juntado con quien lo sea, y esto créalo usted sin que lo juremos. Estos milagros que a usted pasman no los hacemos nosotros, sino los fieles cristianos a cuya caridad nos atenemos para enfermar por las mañanas y sanar a la noche de todas nuestras dolencias. De manera que si los fieles no fueran tan piadosos, nosotros ni nos enfermaríamos ni sanaríamos con tanta facilidad. Pues ahora estoy más en ayunas que antes, y deseo con más ansias saber cómo se obran tantos prodigios y cómo se puede verificar en virtud de la piedad de los cristianos, y deseara, añadí, que usted me hiciera favor de no dejarme con la duda». «Pues, amigo», me contestó el roto, «a bien que es usted de confianza y le importa guardar el secreto. Nosotros ni somos ciegos, ni cojos, ni corcovados, como parecemos en las calles. Somos unos pobres mendigos que, echando relaciones, multiplicando plegarias, llorando desdichas y porfiando y moliendo a todo el mundo, sacamos mendrugo al fin. Comemos, bebemos y no agua. Jugamos y algunos mantenemos nuestras pichicuaracas como Anita». Esta Anita era la trapientona rolliza y no muy fea que acababa de entrar con un chiquillo en brazos, a masía del patrón o del mendigo mayor que era quien me hablaba. «El modo es», proseguía el desastrado, «fingirse ciegos, baldados, cojos, leprosos y desdichados de todos modos, llorar, pedir, rogar, echar relaciones, decir en las calles blasfemias y desatinos e importunar al que se presente de cuantas maneras se pueda, a fin de sacar raja como lo hacemos. Ya tiene usted aquí todo lo milagroso del oficio y el gran proyecto que le ofrecí para no morirse de hambre. Ello es menester no ser tontos, porque el tonto para nada es bueno, ni para bien ni para mal. Si usted sabe valerse de mis consejos, comerá, beberá y hará lo que quiera, según sea su habilidad, pues la paga será como su trabajo. Pero si es tonto, vergonzoso o cobarde, no tendrá nada. Estos que usted ve, a mí me deben sus adelantos, pero saben hacer su diligencia. Ahora lo verá usted». En esto fueron todos dando sus cuentas en clase de conversación, de lo que habían buscado en el día, y cada uno enseñó sus ollitas y trompiates llenos de mendrugos y sobras de los platos ajenos, a más de algunos realillos que habían juntado. Llegó a lo último la dicha Anita y solo presentó 5 reales, diciendo: «Como este diablo de muchacho está curtido, apenas he comido hoy y he juntado esto poco, pero mañana me la pagará». Admirado yo con esta relación, traté de informarme de raíz cómo podía contribuir aquel tierno niño al oficio de los mendigos, y supe con el mayor dolor que aquella indigna madre y despiadada mujer pellizcaba al pobre inocente cuando pedía limosna, a fin de conmover a los fieles y excitar su caridad con la vehemencia de sus gritos. No me escandalicé poco con semejante inhumanidad, pero advirtiendo lo fácil y socorrido del oficio, disimulé cuanto pude y me decidí a entrar de aprendiz desde aquella hora. Era cosa célebre oír contar a aquellos tunantes los arbitrios de que se valían para sacar los medios de las faltriqueras más estreñidas. Unos decían que se fingían ciegos, otros insultados, otros asimplados, otros leprosos y todos muertos de hambre. Mi amigo, el jefe o maestro de la cuadrilla, me dijo: «Pues ve usted, yo soy quien les he dictado a cada uno de estos pobres el modo con que han de buscar la vida. Y por cierto que ninguno está arrepentido de seguir mis consejos, contentándome yo con lo poco que ellos me quieren dar para pasar la mía, pues ya estoy jubilado y quiero descansar, porque he trabajado mucho en la carrera. Si usted quiere seguirla, dígame cuál es su vocación para habilitarlo de lo necesario. Si quiere ser cojo, le daremos muletas. Si baldado o tullido, su arrastradera de cuero. Si llagado, parches y trapos llenos de aceites. Si anciano decrépito, sus barbas y cabellera. Si asimplado, usted sabrá lo que ha menester. Y, en fin, para todo tendrá los instrumentos precisos, entrando en estos los tompiates, ollas, trapos y bordones o báculos que necesite. En inteligencia que ha de vivir con nosotros, no ha de ser zonzo para pedir, ni corto para retirarse al primer desdén que le hagan. Ha de tener entendido que no siempre dan limosna a los hombres por Dios. Muchas veces las dan por ellos y algunas por el diablo. Por ellos, cuando la dan por quitarse de encima a un hombre que los persigue 2 cuadras sin temer sus excusas ni sus baldones. Y por el diablo, cuando dan limosna por quedar bien y ser tenidos por liberales, especialmente delante de las mujeres. Yo me he envejecido en este honroso destino y sé por experiencia que hay hombres que jamás dan medio a un pobre, sino cuando están delante de las muchachas a quienes quieren agradar, ya sea porque los tengan por francos o ya por quitarse de delante a aquellos testigos importunos, que acaso con su tenacidad les hacen mala obra en sus galanteos o les interrumpen sus conversaciones seductoras. Fin de sección 12.